Recuperamos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Un espacio que desde luego ya echábamos de menos, pero la coincidencia en cuanto al calendario, así como las distintas campañas con motivo de las diferentes elecciones que se han celebrado, pues han evitado que podamos ofrecerle cada 15 días esta consulta de psicología infantil y juvenil. Hoy la rescatamos y lo hacemos como siempre en colaboración con la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro. Lourdes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y bueno, y buenas tardes a todos y todas las oyentes, ¿no? Es cierto que hemos ido posponiendo y ya hacía tiempo que no teníamos contacto, pero bueno, aquí estamos y además con un tema que creo que os va a interesar bastante. Más que buenas tardes, bienvenida de nuevo a la programación de Radio Brick, en realidad, ¿no? Bueno, un tema que va a ser muy interesante porque vamos a hablar sobre los juegos online y cómo pueden enganchar a los menores y cómo puede afectarles precisamente en su día a día. ¿Cuándo es un problema el que, bueno, pues precisamente los menores jueguen a juegos online? Y en concreto vamos a poner el ejemplo del Fortnite, que es el que últimamente está más de moda, ¿verdad? Así es, Rocío. Bueno, yo lo había llamado el SOS, ¿no?, como pidiendo socorro Fortnite, porque es verdad que está habiendo ahí un efecto importante con ese videojuego, pero que realmente el programa, pues bueno, va enfocado a cualquier tipo de juego o de videojuego, porque genera adicción. El Fortnite por sí solo no lo genera. Es verdad que hoy en día, a fecha de hoy, está el Fortnite es el que está más de moda, ¿no?, y es el que está creando más adeptos y más adictos. Pero bueno, me refiero a todo tipo de videojuegos, o sea que si algún papá me está escuchando y ve que su hijo tiene o su hija tiene los problemas que yo voy diciendo, pero no juega al Fortnite, que no diga, bueno, pues nosotros no tenemos problema porque a lo que juega mi hijo o mi hija no es el Fortnite. No, me refiero a cualquier tipo de videojuego. Lo que sí es cierto es, como decía eso, ¿no?, que el Fortnite, bueno, pues está consiguiendo ponerse tan de moda. Para los papás y las mamás estamos un poco ahí ajenos, que no tenemos ni idea de qué va ese juego. Y aunque yo, y no, mi objetivo no es explicar en sí en qué consiste el juego, porque vamos, no tengo ni idea ni se me da bien este tipo de cosas, pero sí estar un poco al día y ver un poco qué está generando, cómo está pasando y qué podemos hacer, ¿vale? Bueno, pues antes que nada, quizás hay que comentar hasta qué punto puede resultar un problema, ¿no?, el jugar a este tipo de juegos online, sobre todo si nos enganchamos y se crea esa adicción, ¿no? Esa es la cuestión, Rocío, que muchos padres dicen, bueno, pero tampoco para tanto, porque juega todo el mundo, ¿no? Y muchas veces escuchamos, nos crea como una voz de alarma ahí de, Dios mío, que se pueden convertir en adictos, y luego otras veces nos calmamos porque decimos, bueno, juega todo el mundo. Entonces, una de las cosas que tenemos que plantear, ¿no?, un aspecto importante, ¿hasta qué punto es un problema o realmente es un problema o no lo es, ¿no? Bueno, pues está claro que todos sabemos, deberíamos de saber que un dispositivo online, un dispositivo móvil o cualquier tecnología puede llegar a crear adicción, ¿no? Pero en concreto, lo que es un videojuego y en concreto hoy en día el Fortnite, es cierto que está llegando, Rocío, a superar límites y quizá de eso no somos conscientes y va demasiado rápido. Eso es importante, estar alertas para que cuando nos demos cuenta no sea tarde. Nunca es demasiado tarde, pero para que sea lo antes posible, ¿no? Este juego online de moda, el famoso este Fortnite, es verdad que está disparando la alerta en muchísimas plataformas, ¿no?, que están pidiendo llegar a prohibirlo por el alto potencial adictivo, ¿vale? Mira, es importante saber que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha declarado la adicción a los videojuegos, ¿vale?, como un estado de trastorno mental e incluso tendría la clasificación de enfermedad. O sea, que estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de que una adicción a los videojuegos puede llegarse a considerarse una enfermedad, ¿vale? Hay algo que se llama la clasificación internacional de enfermedades que se va revisando y hacía mucho tiempo que no se revisaba. Y la verdad que había mucha expectación en torno a qué iba a pasar con este tema de los videojuegos, ¿no?, que en concreto le llaman el gaming. Viene de game, de juego, pues el gaming. Está un poco, digamos que la comunidad de salud y de psiquiatría estaba un poco pendiente de qué iba a pasar, dónde se iba a catalogar, ¿no? Bueno, pues sí, decir que hacía una consulta con expertos de todo el mundo, ¿vale?, del mundo entero, que se han realizado pruebas de manera exhaustiva, ¿vale? y finalmente la 11, esta es la 11 edición, incluye el trastorno del gaming, ¿vale? Como los trastornos, o sea, lo mete dentro de los trastornos debido al uso de sustancias o conductas adictivas, ¿vale? Por tanto, es algo bastante importante que tengamos en cuenta, porque los estudios, pues bueno, sugieren que mientras el, bueno, han estado observando que mientras el chico o la chica está compenetrado en el juego, ya digo y repito, no solo el Fortnite, cualquier tipo de juego, ¿vale? Pues mientras ese chico o esa chica está compenetrado, como lo vemos, ¿no? Que algunos padres ilusos de nosotros pensamos que eso es para trabajar la concentración, y en absoluto, ¿no? Cuando ese chico está ahí concentrado en el juego, ciertas rutas de su cerebro se disparan del mismo modo directo e intenso que el cerebro de un adicto a las drogas. O sea, que es algo bastante importante y bastante serio. Estamos hablando de que genera exactamente lo mismo que cuando una persona está consumiendo droga. Es decir, que los videojuegos provocan una respuesta neurológica que influye en los sentimientos de placer y recompensa, ¿vale? Y el resultado llevado al extremo, pues se manifiesta como una conducta adictiva. Por tanto, es algo bastante importante. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo sabemos que, bueno, pues un menor y quizás también los mayores, ¿no? No tenemos por qué hablar solo de menores, también los adultos. Totalmente, hay muchos mayores que están más enganchados, incluso con mayores dificultades, porque como tienen más libertad y tienen menos límites, la adicción es mayor. Bueno, pues mira, hay tres factores, así a grandes rasgos, de diagnóstico, ¿vale? El primero es ver cómo nuestro hijo o nuestra hija prioriza el juego por encima de todas las actividades. Vamos a empezar a darnos cuenta de que nos va a decir que ya no quiere ir al fútbol, que está cansado, o que ya no quiere ir a natación, que siempre hacen lo mismo, y empiezan a dejar actividades que tenían normalizadas en su rutina, pues empiezan a dejarlas, ¿no? Luego tiene un comportamiento recurrente y persistente hacia la actividad. O sea, vemos que pierden el control. Tienen una gran incapacidad para dejar a jugar. Incluso muchas familias cuentan episodios de violencia y de agresividad cuando ven que le quitan, cuando el niño o la niña ve que le van a quitar o le van a cortar el juego. Pues bueno, pues hay capítulos de agresividad o de violencia que nunca jamás habían tenido, ¿vale? Que de hecho es una de los momentos en los que la familia recurre a pedir ayuda, ¿no? Porque dice, bueno, es que yo nunca he visto a mi hijo o a mi hija con esa agresividad o decirme las cosas que me ha dicho, ¿no? Y luego, evidentemente, una cosa lleva a la otra, pues el deterioro de las relaciones familiares y sociales. O sea, ahí realmente hay una perturbación social, porque ya el niño o la niña no quiere quedar tanto con los amigos, incluso a veces puede ser un poco engañoso porque de repente no quiere salir un sábado. ¿Qué pasa? Que una parte de nosotros como decimos, ay, mira, está en casa, está calentito, lo tengo controlado, sé que está ahí y en la calle no sé lo que hace. Pues no, no. Eso es un problema, porque a un adolescente lo que le pertenece es salir, interaccionar, pasarlo bien y no estar en casa metido, enganchado a un juego, ¿vale? Entonces, esos son los tres factores más importantes, ¿no? Cuando el niño o la niña únicamente quiere jugar, cuando empieza a tener una actitud violenta o agresiva cuando le quitan el juego y que únicamente quiere jugar, no puede parar, y sobre todo el deterioro de las relaciones sociales. Dejan de salir y, bueno, y en casa se convierten en un extraño. Su isla es su habitación y de ahí no salen para nada. Tardan lo mínimo en comer y luego ya no tienen ningún tipo de interés. Muchos padres te dicen, es que le voy a comentar algo de su primo o de que y siempre te dicen que no le importa o simplemente no muestran ningún tipo de interés. Digamos que no tienen conversación. Viven en esa vida virtual, ¿no? Quieren... Efectivamente. Entonces, claro, realmente la familia... Se genera un cambio importante ya de por sí, como hemos dicho otras veces, ¿no? Un adolescente pues cambia bastante porque se aíslan más, porque hablan menos, pero bueno, es una etapa transitoria que luego vuelve, pero que si le añadimos un factor de este tipo de adicción, ¿no?, como puede ser el enganche a un videojuego de estos que lo aísla aún más, pues digamos que puede ser un distanciamiento ya sin retorno, donde pues ya nunca más volvamos a tener la misma relación con nuestro hijo, con nuestra hija. Por tanto, es algo bastante serio. Evidentemente, bueno, sí, ni que decir tiene que nos va a costar mucho que nuestro hijo o hija cumpla con unos horarios de estudio, porque claro, ya el estudio pasa a un último plano. ¿A qué edades comienzan este tipo de juego? ¿Para qué edades está destinado? Pues mira, el problema es que se supone que pueden jugar hasta niños. Y el problema es ese, que cada vez comienza más pronto. Entonces, cuanto antes comience el niño o la niña a jugar, mayor es su capacidad para engancharse. Pues bueno, está habiendo casos de niños de 9, incluso menores de 7 y de 8 años enganchados al Fortnite, ¿vale? Entonces, pues la edad no tiene límite. En el momento que un niño tenga interés por los videojuegos y que tenga acceso a ellos, puede empezar. Yo creo que si un niño pequeño, con 6 años, tú le dejas que juegue libremente, pues ahí va a estar, ¿vale? Se supone que todo lo que es uso de videojuegos y demás debería ser para mayores de edad, pero evidentemente eso sí que es virtual, eso sí que es casi ciencia ficción, porque para nada es real. La mayoría de los menores tienen acceso a ellos y no hay límite, no hay rango. Claro. ¿Por qué tiene tanto éxito este en particular? ¿Por qué, bueno, pues ha levantado tantas ampollas hasta el punto de que se constituya esa plataforma para prohibirlo? Bueno, es verdad que esa es la pregunta que todo el mundo, ¿no? Porque los videojuegos es cierto que crean adicción, pero es que el Fortnite tiene un éxito que es, pues, la verdad que es bastante llamativo, ¿no? Y bueno, es lo que decía, ¿no? Yo no domino el juego en sí, pero lo que he estado viendo es que al parecer uno de los grandes éxitos, Rocío, es que te puede conectar a ese juego casi con todos los dispositivos, ¿no? Tú, bueno, yo más o menos lo poco que manejo, sé que hay juegos que necesitan la Play, que necesitas que sea una versión más moderna, que con este juego de última versión a la mano puedes jugar con tu Play antigua, y claro, la Play ya tiene un coste que todos los papás no lo gastan, pero el Fortnite al parecer se puede jugar con un simple dispositivo de móvil, ¿vale? Y ahí es donde radica el gran éxito. Hay más de 200 millones de jugadores, es algo brutal. Luego, otra cosa que consigue que tenga mucho éxito es que juegan muchos a la vez, ¿vale? Tú inicias el juego en un momento y empiezas con un montón de jugadores, ¿vale? Entonces, estás retándote a todos ellos. En el momento que te retiras del juego, pues pierdes. En los que continúen, pues van ganando más puntos. Entonces, al parecer, bueno, pues dicen que es un juego bastante divertido, ¿vale?, que tiene como un estilo un poco así desenfadado, que utiliza bastante el humor y parece que dice que crea mucho enganche. Ya digo, ¿no? No solo el que juega, sino parece que es bastante divertido de ver. Yo sé que hay muchos chicos que mientras, si ellos no pueden jugar, les gusta ver cómo está jugando el otro. Mientras que en otros videojuegos, si tú no juegas, te llegas a aburrir, ¿no? Claro. El planteamiento pues parece que es sobrevivir a toda costa, ¿no?, al resto de jugadores que comienzan con nosotros, entonces eso ya genera un enganche. Y luego, bueno, es lo que decía, ¿no? No hay rastro de sangre, ¿no? Entonces eso parece que lo hace más inocente y los chicos se lo justifican mucho a los papás. Es que no aparece sangre, entonces no es violento. Pero no es así, ¿no? Tiene episodios de mucha violencia, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace que muchos jóvenes caigan en el anzuelo porque los padres se lo dejan, ¿vale? Y entran en esa mecánica que al parecer, bueno, se define como una mecánica frenética y adictiva, hasta el punto de no pensar en otra cosa más que en seguir jugando. Y ese es el problema, esa es la queja que tienen los padres, que el chico o la chica comienza a jugar y ya no quiere parar. Entonces, en el momento que está, y claro, ahí no hay un tiempo, no es una partida que termina y lo deja en un nivel, sino que tú comienzas a jugar y si lo dejas en un momento determinado, cuando tu padre o tu madre te llama para estudiar o para cenar, pues pierde todo lo que has conseguido. Y ese es el problema, ¿no? Pero bueno, Es lo que digo, ¿no? A grandes rasgos yo tampoco lo conozco bien, ¿no? Sí es importante saber un poco por encima por el impacto que tiene, ¿no? Uh-huh. Y entenderlo, y si nuestro hijo juega, estar pendiente y conocer un poco más para saber un poco y entender, o sea, hasta dónde llega la afección por este juego, ¿no? Uh-huh. Porque ya digo, pues repercute en la familia, repercute en la escuela, porque evidentemente tiene una influencia importante en el rendimiento académico. Y sobre todo, Rocío, uno de los problemas más importantes es que hay maratones, ¿no? Entonces, como decía, en esos maratones tienen que aguantar muchas horas. ¿Qué hacen? Pues beben bebida energética, incluso ha habido jóvenes casos pues que han tomado anfetaminas, ¿no?, para mantenerse despiertos, y lo suelen hacer de noche cuando los padres cuando los padres están durmiendo, es cuando aprovechan para hacer esos maratones. Y qué pasa, que claro, el niño o la niña, imaginemos cómo llega al colegio o cómo llega al instituto totalmente cansado, ¿no? Y claro, eso a largo plazo pues genera unas alteraciones de sueño bastante importantes, ¿no? Porque vamos, yo sí he hablado con niños y con niñas, Rocío, que me dicen y me reconocen que si no le pusiera el límite estarían jugando siempre. Me lo dicen así, no es ni uno ni dos. O sea, me dicen, no, yo podría estar comiendo y jugando, no tendría ningún problema. Y es como digo, es bastante triste ver cómo tu hija y tu hija de repente ya no quiere hacer otra cosa más que jugar a ese juego. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacen los padres cuando se encuentran con una situación como esta? Bueno, pues la verdad que tenía ganas de esa pregunta, porque es cierto que yo misma me estaba escuchando y digo, bueno, puede parecer que el padre o la madre que me esté escuchando es como decir, uff, ese juego no se puede tocar, claro, no se puede jugar, totalmente prohibido. Bueno, pues no se trata de eso, ¿vale? Porque es como digo, ¿no? Los videojuegos, la tecnología están al alcance de todos, y no se trata de prohibirlo, sino de establecer unos límites muy claros para su uso. Rocío, todo lo que he dicho no quiere decir que todos los niños o las niñas que jueguen al Fortnite van a ser adictos o van a contraer una enfermedad. No, ¿vale? No estoy diciendo eso. Pero que si no se establecen unos límites claros, evidentemente el peligro y las posibilidades aumentan. Por tanto, como decía, no se trata de prohibirlo. Un chico o una chica puede jugar a los videojuegos porque es lo que hoy en día está de moda, e incluso pueden jugar al Fortnite, por supuesto que sí, pero tiene que haber unos límites muy claros, muy muy claros para su uso. Evidentemente los límites los tiene que establecer la familia. Yo creo que ningún especialista debe decirle a un padre de tal a tal horario. Es como dicen, ¿no?, las normas de tráfico. Ponemos las normas, pero ahora vosotros tenéis que usar el sentido común, ¿no? Y creo que ya eso entra dentro de los valores de la familia y de la cultura de la familia, ¿no? Y la propia familia es la que tiene que establecer un horario, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es eso, ¿eh? No es ponerse en contra, porque si nos ponemos en contra del juego, yo creo que lo que podemos lograr es que aún creemos más deseo por jugar, ¿vale? Porque le vamos a poner como un factor prohibido. Entonces no se trata de ponerse en contra, sino a favor de otras actividades, tratar de establecer pues otras actividades y que eso no ocupe el 100% del ocio del niño, porque también, Rocío, el éxito de este juego, aparte de todo lo que sus diseñadores o su ingeniero lo hayan intentado hacer atractivo, es nuestra dinámica de familia y de vida. Y es que si nuestro hijo o nuestra hija está enganchado a un videojuego, nosotros tenemos más tiempo para hacer más cosas, ¿vale? Claro. Y para colmo, el videojuego te permite que el niño o la niña está en casa, o está en tu casa, en casa del abuelo o de la abuela, que no es el miedo que esté en la calle, ¿vale? Y eso pues tiene un componente más peligroso. Entonces, es lo que he dicho, ¿no? No es ponerse en contra del juego, sino a favor de otras actividades, ¿vale? Luego, como siempre, la falta de comunicación, ¿no? Entonces, el problema del uso es porque no nos comunicamos bien y sobre todo que no ponemos límites claros. Hay muchos padres que me dicen, es que no puedo, es que es imposible. ¿Cómo va a ser imposible? Es tan fácil como quitar el wifi. Punto. Ya está. Fíjate qué fácil. Quitamos wifi y ya no hay videojuego. Le quito el móvil y ya no está. Entonces, por favor, es importante que nos hagamos responsables, porque sí que veo algunos casos donde el padre o la madre me dice que ellos no pueden, que les resulta imposible. Y eso no puede ser. Nosotros somos los últimos, bueno, y sobre todo deberíamos ser los primeros, pero sobre todo somos los últimos responsables de la educación de nuestro hijo, o sea, que tenemos la última palabra. Entonces, si algo está sucediendo es porque nosotros, en una forma u otra, lo estamos permitiendo. Por tanto, tenemos que hacernos responsables, ¿vale? Uh-huh. Yo un consejo que siempre doy, Rocío, es que la habitación sea un lugar para dormir y para estudiar. No puede haber, no debería de haber ningún dispositivo que tenga conexión pues a internet, nada. Yo pienso que es fundamental que si nuestro hijo quiere jugar, que juegue en el salón o que juegue en otra habitación donde nosotros estemos, pero que la habitación sea únicamente un lugar donde se duerme y donde se estudia. Y no, como veo, ¿no? Pues habitaciones que son sus guaridas, donde el padre y la madre no pueden entrar, uh-huh, y donde ellos pues se hacen dueños y señores, y ahí pues establecen su mundo y su conexión, y donde se crean esas adicciones, sobre todo por la noche, que es el peligro, ¿vale? Ponen, uh-huh, el despertador y se despiertan para jugar. Entonces, claro, si tienen un móvil y tienen wifi, pueden estar toda la noche jugando. ¿Vale? Váyatela. En fin. Y no es un caso, no te estoy poniendo un ejemplo aislado, ¿eh? Uh-huh. Estoy poniendo ejemplo del día a día, ¿no? Ejemplos como, bueno, otro problema muy importante que ha habido, incluso de robos, a quitarle la tarjeta al padre o a la madre y hacer pagos pues de cantidades importantes para seguir jugando o para acceder a niveles mayores, ¿vale? Uh-huh. Entonces, es un problema serio, ¿vale? Y bueno, y sobre todo eso, fomentar mucho las actividades y los planes conjuntos y cuidar mucho que nuestros hijos no pierdan las actividades de toda la vida, sobre todo actividades de tiempo libre, ¿no?, de deporte. Eso nunca se deben de perder, eso siempre tienen que estar ahí. Claro. Y bueno, de todas maneras, sí que hay veces en las que, bueno, pues se habla de lo positivo que pueden tener los videojuegos. ¿Hay algo de positivo en los videojuegos? Lo digo porque, en fin, es como vamos a evitarlo, ¿no? Si todos estos efectos perniciosos, negativos, ¿hasta qué medida, bueno, pues metemos un videojuego en casa igual que podemos meter pues otra cosa, ¿no? Cuando hacemos regalos, ahora que estamos con las comuniones, que ya han terminado, pero que, sí, bueno, pues regalamos el móvil, regalamos, que siempre dice, oye, no le compréis el móvil, regalamos videojuegos en vez de móvil, pues mira, pues que a lo mejor estamos cometiendo un error, ¿no? ¿Los tenemos que meter en casa así con tranquilidad, con esa ligereza con la que lo hacemos? Mira, yo, Rocío, te puedo dar razones, o sea, yo no veo nada, ninguna ventaja, pero si quieres te puedo dar algunas razones que pueden ser más que razones, justificaciones, pero es cierto que esas justificaciones siempre se pueden hacer más tarde. Tú has dado en la tecla el tema de móvil comunión, ¿no? Que te dicen, bueno, es que mira, ya le compro el móvil porque ya pues va teniendo edad, para que también se acostumbre a usarlo, porque claro, si lo tengo mucho tiempo prohibido, luego cuando lo coja pues va a tener más adicción. Sí, eso es cierto, pero no se tiene por qué hacer a tan temprana edad, se puede hacer bastante más tarde. Luego aquí tenemos la ventaja que nos movemos en un pueblo, por tanto no hace falta tener un móvil, no hace falta para nada. Y además que si nuestro hijo o nuestra hija tuviera un problema, sabiéndose nuestro teléfono de memoria, es más importante que adquiera la habilidad social de parar a alguien por la calle y decirle, oye, perdone, ¿me puede dejar su móvil que tenga un problema? Y no creo que ningún adulto se lo niegue en que llame a su padre o a su madre, como para que sea necesario darle un móvil a nuestro hijo. Entonces, yo no le veo ninguna ventaja, la verdad, ¿vale? No lo critico, lo puedo entender, y bueno, siempre digo que la clave no está en prohibirlo, sino en darle un buen uso. Por tanto, claro, si se lo vamos a dar, que no lo considero necesario, ni considero que tenga ninguna ventaja, pero si se lo vamos a dar, no tiene por qué ser nada malo si se establecen bien unos límites. Ventaja en los videojuegos, yo no veo ninguna. Una vez que se utilice, bueno, pues si queremos ver una ventaja o más una oportunidad, el ensayar que tiene que tener un horario y que cuando le digo te lo quito y que eso se tiene que mantener, se tiene que cumplir, bueno, pero que no es una ventaja en absoluto, ni para nada trabajan la atención ni la concentración, en absoluto, son excusas. Pero bueno, es lo que digo, no quiere decir que haya que prohibirlo, porque es cierto que si se prohíbe totalmente se genera ese factor prohibido que podemos incluso propiciar que nuestro hijo o nuestra hija tenga aún más interés, ¿no? Yo creo que el tema es que se use con un sentido común y con unos límites bien establecidos y bien claros. Pero bueno, la verdad que la ventaja de los videojuegos, desde mi punto de vista, tienen bien poca. Pues hay que pensárselo entonces antes de meterlo en casa, ¿no? Efectivamente, hay que pensárselo muy, muy bien. Porque es una de las cosas que siempre nos van a pedir. Nos lo pedirán en comuniones, nos lo pedirán en Reyes, nos lo pedirán en cumpleaños, nos lo van a pedir en cualquier siempre momento. Siempre van a estar. Pero bueno, es lo que digo, ¿vale, Rocío? Que una vez que se meta, también es importante que consideremos, mira, nosotros, yo lo hago en casa personalmente, ¿no? Que a veces durante un día quitamos wifi o hay una hora clarísima que a partir de las 8 el móvil no entra dentro de nuestra mecánica familiar, se queda en la entrada, y la verdad que eso es maravilloso, pero ya no solo hablo de los niños, sino nosotros mismos que estamos enganchados. Si recibimos un WhatsApp tenemos que leerlo. Entonces, es bueno que, bueno, es lo que digo, ¿no? Yo creo que la clave no está en decir no, no los tengo, sino en, bueno, voy a retar mi autodominio y mi autogobierno y voy a intentar siempre tener muy presente que soy yo la que controla la tecnología y no la tecnología a mí. Claro, tenemos que leerlo y tenemos que contestar además, ¿no? Y oye, pues no, me niego yo también. Así es, efectivamente, a esa tendencia, vamos a intentar hacerlo. Sí, se están cambiando las formas de comunicarnos y eso sí, tenemos siempre tiempo para decir, oye, pues no, pues ya hoy no lo voy a hacer y ya está. Y nunca es mal momento. Claro, vale, entonces sí. Es lo que digo, yo no estoy en contra de los dispositivos ni de las nuevas tecnologías, pero sí a favor de hacer un buen uso y sobre todo de un uso muy, muy responsable y muy consciente, porque si no somos conscientes de las máquinas que estamos manejando, cuando venimos a darnos cuenta nos domina totalmente a nosotros. Pues el Fortnite, el tema que hemos abordado nosotros hoy en nuestra consulta de psicología infantil y juvenil con Lourdes Castro y con el que nos hemos puesto también, como siempre, deberes para casa. Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en la jornada de hoy. Gracias y bueno, buena jornada de lunes. Igualmente, muchas gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días.